a la Escuela de Artesanos de la Piel. Y en ese sentido vamos a abordar diferentes temas. Ojo a esas personas que estén interesadas en inscribirse, en formar parte de las próximas promociones, porque nos vamos a referir a esos próximos cursos que van a arrancar en el mes de octubre, una vez que pase la feria. Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes. Y es un placer, como siempre, estar aquí. Enseguida, si te parece, hablamos de esos cursos, pero lo más próximo tiene que ver con la exposición Piel, una mirada nueva, de la que hemos hablado en diferentes oportunidades, porque arrancaba el día 8 de junio con aquella inauguración que en principio iba a llevarla hasta el día 29, pero finalmente, dado el éxito que ha tenido, se decidió prolongar su apertura y, de hecho, bueno, pues ha llegado hasta estos próximos días que se va a cerrar, ¿no? La verdad es que ha sido toda una sorpresa y un placer el poder compartir con todos los ubriqueños y ubriqueñas y todos los que nos visitan una muestra de lo que es el buen hacer de los futuros profesionales del sector, ¿no?, de la marroquinería, a través del alumnado de la escuela. La exposición, como tú bien dices, pues arrancó el 8 de junio. Parecía que, bueno, que iba a tener la duración iba a ser hasta el final del mes de junio. Y bueno, y al final hemos tenido tantos visitantes y la verdad es que tan buenas críticas que bueno, que a través del Ayuntamiento de Ubrique, por supuesto que ha colaborado estrechamente con la Escuela de Artesanos, como siempre, en todas las iniciativas que se ponen en marcha, pues decidimos en conjunto alargar la exposición. La verdad es que ya termina esta semana. Y no me han dado todavía cifras oficiales todavía de visitantes, pero desde luego superan las 1.400. Más de 1.400 visitas, y además tenéis recogidas incluso las aportaciones, la dedicatoria de muchas de esas personas que en un libro de firma habéis recogido, ¿verdad? En el libro de firmas aparecen personas que han pasado por Ubrique, que han pasado por este centro de interpretación. Y bueno, hay personas que he visto de Argentina, de países europeos, de todos puntos, de prácticamente de todas las comunidades autónomas españolas. Y la verdad es que la tónica es común, ¿no? La tónica es sorpresa. La verdad es que cuando vienen a Ubrique, algunos ya conocían, por supuesto, el prestigio de la marroquinería de Ubrique. Lo que sí es verdad que se han encontrado por primera vez con una muestra de algo realizado en piel, además por futuros profesionales, estamos hablando de aprendices, y se han visto gratamente sorprendidos porque, bueno, independientemente de que conozcan o no el mundo de la piel, cuando ven algo hecho, además con muchísimo cariño, poniéndole pasión, como le ponemos la gente de Ubrique a todo lo que hacemos, la gente, aunque sea de muy lejos y desconozca el sector, aprecia, por supuesto, lo que es el arte, aprecia lo bien hecho y el amor por la tradición y por la modernidad, ¿no? Porque estamos aunando, por un lado, tradición. La verdad es que la exposición, vuelvo a recordar, ya lo hemos comentado alguna que otra vez por aquí, pretende rendir homenaje al conjunto de profesionales, hombres y mujeres, que no solamente hoy, por supuesto, trabajan en el sector, sino a todos aquellos que han trabajado durante largos años muy duramente para que el nombre de Ubrique pues suene verdaderamente por lo que tiene que sonar y se ha reconocido en todo el mundo. Recordemos que se trataba de eso, de trabajo fin de curso, podemos decir, estas promociones, un total de 55 alumnos, una serie de trabajos seleccionados, y bueno, el título Piel, una mirada nueva, porque era un enfoque distinto, ¿no?, sobre lo que es la marroquinería. Lo que pretendíamos hacer es, más que una exposición al uso, que hubiera sido lo normal, exponer artículos fabricados de todo el repertorio y todo el abanico que un muestrario de marroquinería tiene. Más que nada es dejar aflorar lo que es la creatividad del alumno o de la alumna, para que al final, dejándole libertad absoluta de elección de motivos y de temáticas, etcétera, etcétera, pudieran hacer algo con el cual trabajarse en equipo, reflejasen un poco las inquietudes y el amor por esa profesión a la cual se quieren dedicar. Afortunadamente, muchos de estos 55 alumnos ya están trabajando hoy en las empresas, y de eso también venimos a hablar hoy. Y bueno, y es una manera de rendir homenaje muchas veces a familiares que trabajan en marroquinería, a otros familiares que ya lo hicieron, y en muchos casos también, porque también tenemos alumnos que proceden de otras poblaciones de la comarca y de otras partes de Andalucía, pues verdaderamente el reconocer que no se han equivocado a la hora de amar esta profesión y de elegirla, ¿no? Y han venido al sitio adecuado. Pues todos ellos son artículos de piel, pero con ese enfoque distinto, porque para quien no haya llegado a visitar la exposición, desde monumentos locales hasta incrustaciones de obras de arte muy conocidas, ¿no? Bueno, pues todo ello se ha podido ver, y para esa persona que todavía diga, bueno, me lo he perdido, ¿todavía tiene la oportunidad algún día más? Mañana, creo que mañana vamos a empezar a desmontar, porque que... lógicamente también el concurso de pintura rápida está ahí a la vuelta de la esquina, y bueno, tampoco queremos abusar de la hospitalidad del Centro de Interpretaciones del Ayuntamiento. Yo creo que han tenido tiempo más que suficiente. De todas maneras, también hablamos con el Ayuntamiento de la posibilidad, es una posibilidad que ya, por supuesto, si en el caso de que se materializara, pues serían vosotros los primeros, como siempre, en enteraros de esa noticia, de ofrecer la posibilidad de que esa exposición sea itinerante, de que salga fuera de nuestras fronteras más inmediatas, que se pueda ver en otras partes de la provincia o incluso en otras partes de Andalucía, porque creemos que también es una manera de vender lo nuestro, de poner un granito de arena en lo que tantos profesionales de Ubrique han hecho siempre por su pueblo, que es de embajadores de nuestra población, no solamente mostrando lo que somos capaces de hacer, sino también a la vez pues ese turismo industrial que estamos fomentando también con el Ayuntamiento de Ubrique, sobre todo a través de la escuela, para todas esas visitas que pueda haber. Esta exposición temporal ha sido, pues bueno, una especie de reto que nos hemos marcado, porque entendíamos que teníamos que hacer algo diferente, y con ese prisma, y sobre todo dándole libertad absoluta, como he dicho antes, a sus creadores, pues ha salido esta exposición, que por el libro de visita que comentaba, pues hemos visto que hay personas que han venido de, pues yo qué sé, de Argentina, de, como he dicho, de otros países, y que muestran pues la sorpresa, el agrado. Hay gente, por ejemplo, que le gusta mucho el arte, y claro, hemos tenido, por ejemplo, obras de Picasso, por ejemplo, que ese genio malagueño, hemos tenido esas obras de arte incrustadas a lo mejor en bolsos, a lo mejor en un cuadro, en piel. Hemos tenido también a Miró, uh-huh. Hemos tenido, por supuesto, los monumentos típicos de nuestra localidad, más típicos, que es difícil hacerlos cosidos a máquina, porque la verdad es que ha sido un trabajo también de mucho primor y de mucho trabajo en equipo. Porque también entendemos que todo el que viene, sobre todo de fuera, tiene que conocer también lo más emblemático de Ubrique, y también tenemos un municipio que es digno de admirar. Y yo la verdad es que cada vez que tengo la oportunidad, como creo que hace cualquier ubriqueño que nos esté escuchando, cuando traemos a familiares, amigos y sobre todo de otras partes de España, pues les enseñamos nuestro casco antiguo, les enseñamos pues todo aquello que tenemos, aparte de abrirle nuestras casas y abrirle nuestro corazón. La Avenida España es fenomenal, es maravillosa, pero también tenemos un casco antiguo que es digno de destacar, y desde luego yo he estado viendo muchas veces reseñas, el libro de viaje y demás, que lo están descubriendo, y yo creo que tenemos un valor importantísimo que todavía por descubrir aquí. Bueno, pues lo dicho, exposición que se cierra en estos días, que ha recogido esa aportación, trabajo fin de curso de los alumnos, y bueno, pues supongo que además, Juan Enrique, dado el éxito que ha tenido, se repetirá para próximas ediciones, ¿no? Lo digo porque será complicado, pero es además una motivación extra, ¿no? Supongo, para los alumnos. Yo creo que esta primera exposición va a abrir un futuro canal de otra vez de expresión artística, porque estamos hablando de fundamentalmente de arte. Y yo creo que hay que acercar también a la sociedad, es uno de los valores que tenemos también incrustado en nuestro ADN como centro de formación, el también dar a la sociedad parte de lo mucho que recibe, ¿no? Y parte de lo mucho que recibe, qué mejor que hacerlo a través de estas creaciones que bueno, que lo que quieren es despertar la curiosidad, no solamente al que viene de fuera, sino muchas veces a la misma persona de Ubrique, que bueno, que se sorprende, que le gusta ver reflejado parte de lo que es su pueblo, en este caso, porque también estamos rendiendo homenaje a Ubrique, como no puede ser de otra manera, pues verlo reflejado en que mejor que la piel, que la materia prima por excelencia. Y lógicamente esto también le va a crear a los futuros alumnos, que hablaremos también de las próximas promociones que van a empezar, les va a dar también un reto, pero a su vez también le va a transmitir bastante confianza de que también los anteriores lo han hecho y ellos pues también tienen mucho que decir al respecto. Hablando de colaboraciones, antes de pasar a esos próximos cursos, destacar algo que ya apuntamos y dada la proximidad, ¿no?, de ese octavo certamen de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, pues habéis estado trabajando en ello, en obsequios que se van a entregar para los premiados, para los participantes, ¿no? Yo quiero destacar desde aquí la implicación de todo el consistorio municipal y particularmente el equipo de gobierno, porque es verdad que para todo este tipo de eventos que también ponen en valor lo que es la marroquinería de Ubrique y sobre todo a la población, el que depositen en la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique la confianza a la hora de elaborar unos artículos que puedan ser regalados, en este caso, a todos los participantes en un concurso que se va consolidando, como es de pintura rápida, y que, bueno, que quieras o no, también es una manera también de exportar y de ser embajadores también de lo nuestro. Nosotros, para el Ayuntamiento, encantado, por supuesto, de colaborar en todo tipo de eventos. En este caso, pues estamos haciendo unos artículos que está haciendo la décima promoción, que termina esta semana su periplo formativo en la escuela. Y estamos elaborando pues 150, en este caso, unos precisos que hemos elaborado expresamente para lo que es este concurso de pintura rápida, que van grabados, perdón, con el escudo municipal y, en fin. Y es una manera también de un poco de mostrar y dar a la sociedad, en este caso a la Casa Grande, pues parte de lo que recibimos, ¿no?, que es mucho. Pues ya decimos, se va a entregar, ¿no?, a todos los participantes esos precisos que se han venido elaborando por parte de la Escuela de Artesanos de la Piel, como ya se viene haciendo, ¿no?, con multitud de colectivos, también con el Ayuntamiento en otros eventos. Eso de un lado, también otro capítulo que había que poner el cierre, no sé si todavía queda algún detalle, pero habéis estado en obras en las últimas semanas, últimos meses, para la adaptación, ¿no?, sobre todo para lo que son los retos de futuro del propio centro. Sí, como ya comentamos también en otras ocasiones precedentes, las obras prácticamente ya están finalizadas. La verdad que las instalaciones han quedado muy bien. Estos dos cursos que van a comenzar, que ahora hablaremos de ellos, pues van a impartirse en su totalidad en el recinto principal de la escuela. Y ese era el objetivo que desde su creación, ¿no?, en el año 2014, el que pudiéramos impartir distintas especialidades muy demandadas por el empresariado y también por aquellos que se quieren dedicar a esto, que lo pudiéramos hacer todo en la escuela. Esta vez va a ser la primera vez que vamos a concitar la presencia de alumnos, por un lado, del curso de pequeña marroquinería y los de maquinistas de pequeña marroquinería, y van a impartirse seguramente en horario de tarde. A principios de octubre empezarán los cursos, pues se van a impartir a la vez, ¿no? Uno de maquinista y el otro de mesa. Por cierto, que las obras han hecho que se homologuen las instalaciones de cara a posibles cursos en general, ¿no?, que puedan llevar, por ejemplo, la Junta de Andalucía, etcétera. Nosotros con la Junta de Andalucía colaboramos estrechamente, que no puede ser de otra manera. Hace poco, antes de un poco del paréntesis vacacional, tuvimos una reunión también con la delegada provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, que venía acompañada de técnicos de la delegación, porque la Junta de Andalucía también quiere hacer y quiere programar acciones formativas para lo que son los sectores productivos andaluces y sobre todo aquellos que generan más empleo y más riqueza, como puede ser el sector de la piel, acciones formativas que hoy día en el Catálogo Nacional de Especialidades no existen. No hay, desgraciadamente, ningún certificado de profesionalidad a nivel nacional y, por supuesto, tampoco a nivel de la comunidad autónoma que sea específico de marroquinería. Hemos comentado en otras ocasiones que están muchas veces mezcladas distintas enseñanzas que aunque a lo mejor que las diseña parece que tienen mucha concordancia, pero no tienen nada que ver, porque el calzado, por ejemplo, y la marroquinería, aunque podamos compartir elementos comunes, son

y que lógicamente no está desaprovechando el tiempo. Yo animaría a todas aquellas personas, sobre todo que ahora empieza el curso, el calendario de los cursos a partir ya de la segunda quincena de septiembre, que si quieren optar por un trabajo, pues que piensen en la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, que piensen en formarse, sobre todo me dirijo a la gente muy joven. La gente no tan joven, la verdad es que nos escucha y además nos visita y además tenemos listas ahí de muchísimas personas que están esperando. Pero yo me dirijo especialmente a la gente joven, a estos padres y madres que nos están escuchando ahora mismo, bien haciendo las labores de la casa, bien en su centro de trabajo trabajando, para que si tienen un hijo o una hija joven que no sabe muy bien lo que hacer, que a lo mejor quiere trabajar pero todavía no ha tenido la oportunidad de decidir o de ver cuál puede ser su futuro, que le anime, que pase por ahí, que lo vea. Nosotros nos encanta enseñar a la escuela, ver lo que se hace ahí, y muchas personas que en principio parecía que no tenían mucho interés, digo, personas muy jóvenes, al final cuando han visto lo que se hace ahí, pues al final han aceptado, ¿no? Entonces animaría a todas aquellas personas que no saben lo que hacer de cara a los próximos meses, que se esfuercen, que tengan esa gana de hacer estas acciones formativas, que al final pueden conseguir trabajo como lo están haciendo. Se pueden inscribir, digo, para los próximos cursos, sí, sí. Los que van a comenzar en octubre, porque es cierto que hay personas inscritas ya desde hace tiempo, pero igualmente eso no quita que puedan inscribirse para formar parte de estos cursos. Por supuesto que sí, la mayoría de las personas que están inscritas, que son muchas, es verdad que tienen, superan los 30 años, nosotros por supuesto tenemos siempre plaza reservada para todas las edades. Hemos tenido alumnos de 50 años, o sea que nosotros no le cerramos las puertas absolutamente a nadie. Pero es verdad que tenemos más plazas reservadas para gente menor de 30 años y suelen ser las que al final son un poco más indecisas a la hora de dar el salto. Y yo animaría desde aquí a estos familiares o a ellos mismos o a ellas mismas que nos están escuchando a que por lo menos nos visiten, que vean lo que se hace, que puedan tener información lo más personalizada posible de todo aquello que hacemos. Y oye, al final pues pueden conseguir trabajo de cara a pocos meses. Decíamos, más de 200 personas, más de 200 jóvenes sobre todo, han pasado por la Escuela de Artesanos durante todo este tiempo. Está claro que como todos los proyectos son mejorables, todo, absolutamente todo, seguro que habrá cosas que se pueden todavía incluso mejorar y en eso se trabaja, pero también está claro que había aportado algo que no existía, que era esa puerta de acceso al sector de la piel, porque las empresas ya, es muy raro, ¿no?, que ninguna empresa de cierto nivel, a su ritmo de trabajo, tuviese un apartado para enseñar a jóvenes, para enseñar a personas a trabajar, así que eso no existía, había ahí una demanda. Y esa puerta la habéis abierto vosotros. Efectivamente, la escuela sobre todo ha sido un proyecto que ha generado el empresariado del sector, fundamentalmente para atender a unas carencias que tenía fundamentalmente la mano de obra cualificada. Muchísima gente se acerca de Ubrique, de fuera de Ubrique, a buscar trabajo a las empresas, y lo primero que le dicen, ¿y tú qué sabes de marroquinería? La inmensa mayoría, incluso personas que sus padres o sus tíos, sus abuelos se dedican o se han dedicado a la marroquinería, no saben nada de marroquinería. Y es verdad que para que te den trabajo tienes que tener una cualificación previa. Eso fue, esa demanda del empresariado fue la que generó, la que concitó la unión primero del empresariado en torno a un proyecto que consideraban vital para el futuro del sector. Eso lo que hizo también que el empresariado se implicase muy directamente en la selección del profesorado, en la elaboración de cursos que no existían, que lo hemos diseñado desde cero, con el enfoque siempre de la marroquinería ubriqueña, que es importante, pero también abierto siempre al futuro, a las mejoras estas que tú decías. La mejora continua siempre tiene que formar parte de cualquier proyecto que empezamos, porque si no hay mejora continua, el proyecto llega a un momento en que se muere. Y hay que estar constantemente innovando. Somos muy abiertos a las sugerencias, no solamente de los alumnos, sino ya te digo, muchas veces de los jefes de taller, de los empresarios y empresarias, de los mismos alumnos, del mismo profesorado, que en su constante diaria pues siempre puede haber o puede descubrir que se pueden mejorar en unos aspectos y en otros. Y bueno, y al final pues eso hace que se consolide el proyecto, ¿no? Y cuando estamos hablando de que es la undécima, o sea, 11 promociones ya de marroquinería, promociones de media entre 15 y 20 alumnos, pues ya estamos viendo que hay un montón de gente. Y ahí destacar, ¿no?, esa segunda de maquinista, que también era algo que se venía demandando, incluso muchas personas, ¿no?, que querían saber, querían adentrarse en este ámbito laboral, pero no había ningún lugar donde aprender, ¿no?, a el tema de la costura enfocada al sector de la piel. Bueno, pues ese paso también lo habéis dado, es otra de las recientes novedades, y bueno, pues en ese camino. La verdad que el curso de maquinista muchas veces nos quita el sueño, porque hay una cantidad de gente esperando tremenda, es verdad que hay muchísima gente. A diferencia del otro, que ya hemos hecho 10 promociones, es verdad que la lista pues estaba ahí un poco pues desde, como desde el principio. Hemos hecho una sola promoción que además han tenido muy buenos resultados y están teniendo muy buenos resultados todos los que se han graduado el pasado mes de mayo. Ahora empieza la segunda promoción y es verdad que ahora mismo la mayoría de la gente quiere hacer curso de maquinista. No quiere decir que el de mesa no lo quieran hacer, pero desde luego ahora mismo el niño bonito, la niña bonita, es el curso de maquinista. Yo diría que los dos son igual de importante. Diría que el de mesa incluso tiene más salida, porque indiscutiblemente los puestos de maquinista son los que son, y aunque es una especialidad muy demandada, pero oye, tú tienes unas máquinas X o unos puestos determinados, y por mucho, a no ser que crezca muchísimo la empresa, los puestos están muy fijos. Pero es verdad que en el curso de mesa, que es mucho más polivalente, te permite obtener más respuestas, sobre todo a la hora de buscar la salida profesional, te permite moverte mucho más por las empresas, entrar en más departamentos, en distintas áreas de la empresa, no que la maquinista, por ejemplo, el maquinista entra específicamente para coser a máquina, mientras que alguien que haya hecho el curso de mesa, que se forma en otra disciplina, nosotros damos pintado, lujado, damos todo tipo de rebajan, troquelan, digamos que su formación es más completa, la otra es más especializada quizás, pero la de mesa es mucho más polivalente, y eso también te permite también a la hora de obtener también pues ese rendimiento que has hecho, ¿no?, ese sacrificio que has hecho, pues que al final se materialice en un puesto de trabajo. Entonces yo animaría que, aunque la niña bonita ahora mismo es el curso de maquinista, que eso no se lo quita a nadie, y además ya hay hombres que se están animando a coser a máquina y está muy bien, pero que bueno, que el curso de mesa, pues vamos por la 11 promoción y no es por algo, y no es por nada, ¿no? Pues será a partir del mes de octubre, nosotros que seguiremos atentos de todas formas para recordarlo, pero para aquellas personas que estén interesadas, pues ya están está abierta esa posibilidad, ¿no?, de inscribirse. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Lo mejor es que nos visiten. Estamos justo aquí al lado de Radio Ubrique, o sea que no tiene pérdida. Es verdad que ahora mismo todavía estamos en horario de verano, estamos de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, pero bueno, ya después de feria ya tendremos horario de mañana y tarde, ya estaremos por la mañana y por la tarde. Se pueden llegar cuando quieran, yo creo que lo mejor es que llamen y que se acerquen, y si no, que llamen al teléfono. Yo ahora mismo doy los teléfonos, ¿vale? Es en la página web bypiel.com, B de Barcelona, Y, P de Pamplona, I de Italia, E de España, L de Lugo, bypiel.com. Pues vienen los teléfonos de la Escuela de Artesanos para aquel que no tenga ahora mismo un boli o un papel para apuntar. Y pueden llamar también, por supuesto, pasarse por allí. También he de destacar que ya hay muchas empresas, por ejemplo, que exigen a la hora de contratar a personal que pasen por la escuela. Eso también es interesante. Sobre todo empresas que están en la directiva nuestra, pues la verdad es que ven con muy buen ojo la persona que ha pasado por las aulas, porque además saben cómo funciona el sistema, saben la formación que se imparte ahí, y la verdad es que el tener un diploma de la escuela, te aseguro que te abre muchas puertas, muchísimas. De hecho, hay algunos empresarios nuestros que, como no hayas pasado por eso, no, ni te admiten. Quiero decir, hasta ese punto entra la confianza, ¿no?, del sistema y de cómo el empresariado se ha volcado en el proyecto. Entonces, es muy fácil. Bueno, pues tienen esa posibilidad, por tanto, de inscribirse, y de cara al futuro, lo importante es que el sector parece que va a seguir creciendo. Eso es lo importante, esperemos que siga en esa tendencia. De hecho, hay proyectos de apertura de nuevas fábricas que todos hemos oído hablar, algunas ya construidas incluso, a falta de abrir sus puertas. Por tanto, digo, de cara al ámbito laboral y posibilidades de ofertas laborales en ese ámbito, parece que sí, que van a seguir, ¿no? Habiéndose. Nosotros nos tenemos que congratular en Ubrique de tener estas empresas, esta iniciativa empresarial que bueno, la verdad es que vas a otros sitios y no te encuentras, desgraciadamente, con esta apertura de centros fabriles, de que falta suelo industrial. La verdad que tenemos aquí, por ejemplo, afortunadamente, un sector que sigue revitalizado, que tiene futuro, y eso es importantísimo. Es importantísimo para anclar la población al territorio, para hacer volver a aquellos ubriqueños y ubriqueñas que muchas veces dieron el salto, muchas veces más allá de nuestras fronteras, que han ido a aprender idiomas fuera, que han estado trabajando fuera, que vuelvan otra vez a Ubrique, que eso es un activo importantísimo de primer orden que tenemos que hacer que vuelva, porque cada vez que se nos van jóvenes bien preparados fuera de Ubrique, la verdad que perdemos un activo de primer orden. Tenemos que intentar que vengan y por supuesto, que venga gente de fuera. Yo siempre digo, en los años 60, casi la mitad de la gente de Ubrique vino de fuera. Y hoy día son de Ubrique, bueno, hoy día, desde que llegaron, ¿no? Quiero decir, aquí somos siempre muy abiertos, somos muy hospitalarios, le abrimos los brazos a todo aquel que recala por aquí y ya nos encargamos de vender la bondad y excelencia de la tierra, que para eso el ubriqueño es único. Bueno, pues nosotros que seguiremos hablando de la Escuela de Artesanos de la Piel, de todas las novedades que se vayan produciendo y, bueno, pues lo más próximo, tanto la exposición que se cierra en estos días, que comentábamos, como ya a principios de octubre el arranque de estos nuevos cursos que iremos recordando. Juan Enrique Gutiérrez, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, toda la información. Agradecido a vosotros, como siempre, por contar con nuestra humilde aportación en lo que podamos transmitir a través de las ondas. Y nada, y nosotros, como digo, somos vecinos y buenos vecinos. Entonces, cuando queráis, no tenéis nada más que llamarnos. Encantado. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Gracias, buenos días.